Viernes 3 de abril, para estudiar y meditar, lee Elena de White, El deseado de todas gentes, no se turbe vuestro corazón, páginas 617 a la 635. Muchos han muerto por defender la palabra de Dios y permanecer fieles a ella. Uno de ellos fue el Dr. Roland Taylor, un pastor parroquial inglés que se resistió a la imposición de la misa católica durante el reinado de María la Sanguinaria en su parroquia de Hatley, Inglaterra. Después de ser expulsado de la iglesia y ridiculizado por su adhesión a las escrituras, apeló personalmente al obispo de Winchester, el señor canciller de Inglaterra, pero este lo mandó a la cárcel y finalmente a la hoguera. Justo antes de su muerte, en 1555, pronunció estas palabras: «Buena gente, no les he enseñado nada más que la santa palabra de Dios, y esas lecciones que he extraído del bendito libro de Dios, la Santa Biblia. He venido aquí este día para sellarlos con mi sangre». J. Fox, The New Foxes, Book of Martyrs, página 193. Justo antes de que se encendiera el fuego, se escuchó al Dr. Taylor repetir el Salmo 51 y entregó su vida. La pregunta que debemos hacernos ahora es: ¿seremos tan fieles para defender las verdades de la palabra de Dios? Tarde o temprano, en el conflicto final, esa prueba vendrá. El momento de prepararse para ello, por supuesto, es ahora. Preguntas para dialogar. ¿De qué manera la profecía confirma el origen divino de la Biblia? ¿Cómo pueden afirmarnos en nuestra fe estas profecías cumplidas? En cuanto a la pregunta final del estudio del martes, ¿por qué son tan poderosas las evidencias de Jesús como Mesías? Jesús y los apóstoles demostraron una fe inquebrantable en la veracidad y autoridad divina de las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, ¿cuántas veces se refirió Jesús a las Escrituras, ya que a menudo, en referencia a Él mismo, las Escrituras deben cumplirse? Ver pasajes Mateo 26, 54, 56, Marcos 14, 49, Lucas 4, 21, Juan 13, 18 y 17, 12. Por tanto, si Jesús mismo consideraba las Escrituras, en su caso el Antiguo Testamento, con tanta seriedad, especialmente en términos de la profecía que se estaba cumpliendo, ¿cuál debería ser nuestra actitud hacia la Biblia también? Reavivados por su palabra, hoy Salmo 61, durante esta semana Conflicto de los Siglos, capítulo 29.